como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 22, vigésimo segundo año de la vida de Jesús. Resignación del corazón de Jesús en las manos del Padre Eterno. Representaos a Jesús entregado pacíficamente a las ocupaciones mecánicas propias de la condición humilde a que se había sujetado, esperando tranquilamente el momento señalado por su Padre para anunciar el Evangelio. Pedirle esa misma sumisión llena y entera, junto con la abnegación de vuestra voluntad, fruto de una viva confianza en la bondad y en la providencia de Dios. Fundamento de la resignación, la providencia. Ejemplo de esta resignación en Jesucristo, efectos que produce. El fundamento de esta resignación es el dogma de la providencia divina. Entre las verdades de la religión, ninguna hay más importante ni más a propósito para consolar el corazón del hombre que el dogma de la providencia. Por eso nuestro Señor Jesucristo ha tenido cuidado de inculcárnoslo con tanta eficacia. Reparad, nos dice, las aves del cielo, como no siembran ni cosechan, vuestro Padre Celestial las mantiene. Contemplad los lirios del campo, cómo crecen. Si Dios tiene cuidado de la flor de un día destinada al fuego, cuanto más lo tendrá de vosotros, hombres de poca fe. Todos vuestros cabellos están contados. No temáis, pues, que más valéis vosotros que las aves del cielo. Y sin embargo, ninguna de ellas cae sin la voluntad de vuestro Padre Celestial. ¿Qué temes, pues, hombre? ¿No es Dios tu Rey, tu Pastor y tu Padre? Si su providencia se extiende hasta las cosas más menudas en el orden natural, ¿podrá mostrarse indiferente con lo que pertenece al orden sobrenatural? ¡Oh dulce, oh preciosa verdad! O fundamento indestructible de mi confianza. Mis intereses todos están en las manos del mejor Padre. Él conoce lo que me es útil, puede y quiere proporcionármelo, porque me ama. ¿Qué es lo que temo? Dejémosle pues hacer, y ya que estamos seguros de su amor, démosle gracias por todo cuanto se dignare enviarnos, sean prosperidades o tribulaciones. Ejemplo que Jesucristo nos da de resignación. Como si no fuera bastante enseñarnos esta verdad, ha querido Jesucristo excitarnos a practicarla con su ejemplo y nos la muestra como grabada en su propio corazón. Puede decirse que su vida entera no es más que un acto continuo de resignación a la voluntad de su eterno Padre. Oigámosle cómo se expresa por boca del profeta Rey. Desde el seno de mi madre fui arrojado en vuestros brazos, oh Dios mío. En vos busqué mi fuerza y mi apoyo. A vuestro amor he confiado mi suerte. Esos sentimientos le acompañaron toda su vida. Yo soy, dice, un pobre mendigo, pero el Señor cuida de mí. Hasta su última palabra encierra un acto de resignación entera de sí mismo, Padre mío, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Contemplas al Salvador divino, descansando en la solicitud de María y de José para todo lo que le concierne, y dejándoles el cuidado de su alimento, de su abrigo y hasta de su misma vida, cuando un rey impío le persigue para quitársela. Contemplarle también ahora en la Sagrada Eucaristía, puesto a disposición de sus sacerdotes, dejándose llevar y administrar a cuantos lo piden. Tratar, manejar de la manera que se quiere, permaneciendo de este modo en la constante práctica de una total resignación. Oh Jesús, qué ejemplo ponéis a mi vista todos los días, y cuán expresamente condenáis las restricciones que empleo cuando se trata de resignar en vos mi voluntad. Vos, Señor, os entregáis a mí, y yo rehúso entregarme a vos. Efectos que produce en nosotros esta resignación. Alma fiel, ¿quieres complacer a Jesucristo? Conságrate a su corazón. Entrégate a su amor. Confíale tus intereses. Son pocas las personas, dice San Francisco de Sales, que llegan a entregarse perfectamente a Dios, y sin embargo todas deben aspirar a ello. Primero, semejante estado supone una indiferencia perfecta y tal, que realmente no se tenga otra voluntad que la voluntad divina, tanto en la salud como en la enfermedad, en las penas como en los regocijos, sin que ni las tentaciones, ni las sequedades, ni las repugnancias le hagan titubear. Este abandono entero de sí mismo es la virtud de las virtudes, la flor de la caridad. Segundo, la entrega de sí a Dios asegura la igualdad de ánimo en medio de los diversos acontecimientos de la vida, de modo que sin ella cambiamos de un día a otro con tanta facilidad como cambian las cosas que nos tocan. Tercero, también asegura el perfecto cumplimiento de los designios de Dios sobre el alma. En los trabajos es preciso que uno se tenga a sí mismo a raya, como el médico al enfermo. Si desordenáis el taller en que trabaja un operario, impedís que se siga su tarea con utilidad. Oh, cuán poderosa debe ser esta consideración para ponernos en las manos de Dios. Dejémosle hacer y no trastornemos sus planes. Sepamos esperar, hacer y sufrir, adoptando por divisa aquel dicho de Abraham a su hijo Isaac, Deus providebit, Dios proveerá. Dejad a Dios el cuidado de todo lo que os pertenece, ya que como dice el príncipe de los apóstoles, Dios cuida de vosotros. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida, practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las potencias de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo. Oh buen Jesús, estad siempre presente a mi imaginación. Haced que mis labios pronuncien a menudo vuestro adorable nombre, que mi corazón se ocupe sin cesar en vuestro amor, que no desee ni busque más que vuestra gloria en todas las cosas, que no trabaje ni viva sino por vos.

si no te despojas de toda voluntad propia interior y exteriormente. Cuanto más presto hicieres esto, tanto mejor te hallarás, y cuanto más sincera y cumplidamente, tanto más me agradarás y mucho más ganarás. Algunos se renuncian, pero con alguna excepción. No confían en Dios del todo, y por eso trabajan en mirar por sí mismos. Otros al principio lo ofrecen también todo, pero después, combatidos de alguna tentación, vuelven a tomar lo que renuncian y por eso no aprovechan en la virtud. Estos nunca llegarán a la verdadera libertad del corazón puro, ni a la gracia de mi suave familiaridad, si no se renuncian antes renovando todos los días el sacrificio de ellos mismos, sin lo cual no hay ni habrá nunca esa unión en la que se goza de mí. Muchas veces te lo he dicho y ahora te lo vuelvo a decir. Déjate a ti, renúnciate y gozarás de gran paz interior. Dalo todo por el todo. Nada exijas, nada reclames, confíate puramente y sin reservas a mí y me poseerás. Serás libre de corazón y no te envolverán las tinieblas. Esfuérzate en conseguir esto, deséalo y ruega por esto, que puedas despojarte completamente de toda cosa propia para seguirme así desnudo, morir a ti mismo para poder vivir en mí eternamente. Entonces se desvanecerán todas las vanas ilusiones, las malas perturbaciones, los cuidados superfluos. Entonces desaparecerá también el temor excesivo y morirá el amor desordenado.